a la vida del pirata. Desafía los infiernos cuando el cielo se desata. Después no se quejen de mis chistes, ¿eh? No, realmente. Pero, ¿no le gustan las canciones de piratas? No, nunca han sido personajes que me hayan llegado muy a fondo. No me digas. No, nunca tuve fascinación por los piratas. En una época así, por toda la onda, cuando era muy chico, por los gladiadores y todas esas cosas, sí. Pero piratas no. Le gustaban esos que tenían cuerpos aceitados, musculosos, sí, y toda la historia. Sí. ¿Y los recitados de pirata no le va como los de Espronceda en el colegio? No. Eso de con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela. Me gusta la bandera, pero nada más. La bandera es una cosa de emblema realmente, no está mal, ¿no? Bueno, esta es una especie de contraparte de arqueología metálica. Ajá. Porque vamos a presentar un tema antiguo ya de Running Wild. Muy que bien. Son los reyes de las canciones de piratas. Sí, señor. Yo realmente, si a mí los piratas me gustaban o no me gustaban en una época, no es importante. Sé que con Running Wild seguro que me gustaban. Porque me imaginaba al Capitán Blood, de hecho por Errol Flynn o por quien fuera, ahí al frente cantando una de estas maravillosas canciones que no se podían creer. Que además tenían esa cualidad del power metal que, digamos, creo que es sello registrado de Running Wild, de que te imprimen, además de un riff un poco extemporáneo, quiero decir que no es que pertenezca a ese tipo de películas, pero que igualmente te hacen acordar a las películas de piratas. Es cierto. Es muy curioso el efecto. Pero bueno, la cuestión es que se ha reeditado en el país casi todos los discos anteriores de Running Wild, por lo menos Death or Glory, Pulse of Skull, Masquerade, Under Jolly Roger Glover. No, ese aún no. Ese estaría bueno para lo que eso. Que fue el disco que a mí me partió la cabeza de Running Wild en principio. Ajá. Es más, hubo tres discos. Estuvo ese, estuvo después Port Royal y estuvo Death or Glory. Que los tres son algo así como época de oro de Running Wild. Después es como que se empezaron a repetir mucho a sí mismos. Bien. Pero igual recomiendo el último, Victory, es una maravilla. Darío Victory. Francamente. No, Victoria Seca. Ah, sí. Pero bueno, de aquel Death or Glory emblemático, uh-huh, ni más ni menos que ese tema que era caballito de batalla absoluto, Tortuga Bay. Tortuga Bay, la mascota, sí, de Steve. De Steve Bay. Claro. No, precisamente. Bueno. No. Este es como cantaban en la canción de los piratas. En la isla de Tortuga, donde el Caribe se arruga, un millar de malandrines. Bueno, no la voy a cantar. Va. Los dejo a los Running Wild.